Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Ya estamos listos para el comentario. Elena al micrófono. Hola a todos. Pues sí, vamos allá. Hoy, vamos a hablar de una iniciativa deportiva que nos ha parecido bastante interesante, sobre todo para las familias. Eso es. Nos ha llegado información para que la difundamos sobre una jornada de puertas abiertas de gimnasia rítmica. Exacto. Una jornada de puertas abiertas. A ver, los detalles clave. La actividad es esa, gimnasia rítmica. Y la fecha es este jueves, 25 de septiembre. El horario, de tarde, de 5:30 a 7:30. Un horario pensado para después del cole, claro. Sí, justo. Y el lugar es el Pabellón Municipal de Deportes de Alhama. Vale. Y muy importante, va dirigido a niños y niñas a partir de 5 años. Desde bien pequeñitos, entonces. Pues el objetivo que nos comentan es doble, ¿no? Por un lado, sí, acercar la gimnasia rítmica a los más pequeños, que vean qué es. Y por otro, pues que las familias también la conozcan. O sea que no es solo para los niños, sino también para que los padres vean de qué va. Exacto. La idea es fomentar que empiecen a practicarla desde edades tempranas, si les gusta, claro. Y bueno, para quien no lo sepa muy bien, ¿qué es la gimnasia rítmica? ¿La describen cómo? Pues sí, la definen como una disciplina muy completa. Fíjate, combina movimiento, música y expresión corporal. Movimiento, música y expresión. Suena bien, ¿eh? Completo. Sí, no es solo el ejercicio físico, digamos. Tiene esa parte artística también muy importante. Ya. Y hablan de beneficios. Han listado unos cuantos, ¿verdad? Sí, bastantes. A ver, mencionan la mejora de la coordinación. Que imagino que será fundamental con los aparatos y eso, ¿no? Claro, es que no solo coordinas tu cuerpo, sino con la música, con el aparato, cintas, aros, pelota... Es complicado. Mm. Luego, aumento de la flexibilidad. Bueno, eso es bastante obvio en gimnasia. Sí, eso y el equilibrio, ¿no? Es como la imagen típica. Exacto, flexibilidad y equilibrio son básicos y se trabajan un montón. Pero ojo, que requieren constancia, ¿eh? Ya me imagino. ¿Qué más? Pues mira, también favorece la concentración. ¿La concentración? ¿En qué sentido? Hombre, piensa que tienen que estar pendientes de la coreografía, la música, el aparato, si están en grupo, de las compañeras. O sea, tienes que estar muy, muy enfocado. Vale, vale. Visto así, sí. Y algo que igual sorprende, importancia del trabajo en equipo. Ah, ¿pero no es muy individual? Ah, individual. Pero los conjuntos son clave. Son 5 gimnastas que tienen que ir totalmente sincronizadas, pasándose aparatos. Ahí aprenden a cooperar, a confiar en las otras. Es súper importante. Pues fíjate, eso no lo sabía tan así. Muy interesante. Y todo esto, dicen, pues ayuda a fomentar la autoconfianza. Lógico. Superar retos, actuar delante de gente. Eso es. Y contribuye al desarrollo general, tanto físico como emocional, por la expresividad, la música. Muy completo, la verdad. Sí que lo parece. Y tienen un lema para la jornada, ¿no? Algo así como... Sí, es ven y prueba este deporte tan bonito. Muy directo. Bonito. Apela a lo visual, claro. Es un deporte muy estético. Exacto. Es una invitación sencilla, amable, como diciendo, ven a ver si te gusta, sin presión. Es que remarcan eso, que es una doble oportunidad. Uh-huh. Para los niños, probarlo en un ambiente lúdico divertido. Con una ventana para que se enganchen, claro. Y para los padres, pues eso, conocer la actividad, ver si es buena para sus hijos. Claro, para que los padres vean las instalaciones, pregunten dudas, vean si les encaja. Es importante esa parte también. Totalmente. Ah, y que no se nos olvide, si alguien quiere más detalles o consultar algo más... Sí, indican que se puede ampliar la información en la web en alhama.com. Ahí estará todo más detallado, horarios, quizá precios si ya los tienen. Perfecto. Pues oye, una propuesta muy completa, ¿no? Para las tardes de los más jóvenes en Alhama. Sí, la verdad es que suena como una opción muy interesante para iniciar a los niños en un deporte que combina tantas cosas. Pues sí, y con esta información, nos despedimos por ahora. Eso es. Seguimos aquí preparando más comentarios, siempre bajo la supervisión técnica de Juan Cabezas, que nos acompañó en la entrada y ahora pues nos pone la sintonía de salida. Hasta la próxima. Hasta luego. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.